Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Quien haya llevado un diario sabrá que puede significar un recorrido por nuestra propia historia, por momentos de tristeza, de pérdidas, de alejamientos, pero también de dicha y felicidad. ¿Qué mujer al escribir un diario no se resistiría a llevar una cuenta estricta de su peso, o una lista de grandes amores, o las confesiones más secretas de sus miedos? Antes de que Gabrielle Bernstein encontrara la clave de la felicidad, por más de 20 años escribió en su diario experiencias llenas de odio, dudas, miedo y cuentas de calorías por reducir. En sus páginas quedaron impresos los momentos más dolorosos de su vida, como rupturas del corazón, negatividad, ansiedad, desórdenes alimenticios y numerosos intentos por renunciar a las drogas mientras las consumía. Un buen día, todo lo que esta joven actriz y empresaria escribió en su diario quedó en el pasado y se convirtió en materia prima, para dar lugar a una nueva mujer llena de fuerza que se empodera, pero sobre todo, se ama. Ese viaje de autoconocimiento y aceptación lo plasmó en Spirit Junkie, de Editorial Aguilar, un libro que cuenta la historia de su viaje espiritual y muestra la forma en que se pueden superar los miedos que paralizan y manifestar el mayor gozo de la vida, el amor espiritual. Ahora Gabrielle ha trabajado con ahínco para superar sus adicciones al amor, drogas, comida, trabajo y miedo. La principal guía en su viaje al amor propio fue el texto metafísico Un Curso de Milagros, el cual enseñó que mucho de aquello a lo que le temía en realidad no era malo y a veces ni siquiera real. A través de las lecciones que le cambiaron la vida y que ella misma aprendió, comparte, por ejemplo, la desviación hacia el miedo, en la que explica cómo se equivocan nuestras mentes y la razón por la que nos volvemos temerosos, o bien la respuesta, en donde ofrece herramientas necesarias para volver a condicionar la mente y configurarla para que vuelva a tener paz. Y al final, en El Milagro, nos enseña cómo conservar la alegría y compartirla con el mundo. Esta joven, considerada por muchos una gurú, asegura que al comprender y cambiar las percepciones, nuestras preocupaciones desaparecen. Y ante las preguntas, ¿negué el amor?, ¿a quién ataqué?, o ¿he tenido miedo?, surgen proyecciones que nos ayudarán a superar el miedo, a deshacernos del dolor, a dejar de juzgarnos y poco a poco encontrar la felicidad interior. Gabrielle nos dice que la liberación del espíritu comienza con P, con la palabra perdón. ¿Quieres una paz que nadie perturbe? ¿Deseas un sosiego que nadie lastime? ¿Una enorme comodidad y un descanso tan perfecto que jamás pueda ser interrumpido? Pues el perdón nos ofrece todo esto y mucho más. El perdón derriba los muros de separación del ego y nos une como si fuéramos uno. Con perdón el odio y miedo desaparecen. El primer paso para lograr el perdón es reconocer los engaños de nuestro ego y de los demás. Y finalmente, disponernos a perdonar con sinceridad. ¿Qué prefieres, vivir preso de dolores o resentimientos? ¿Tener la razón o ser feliz? Quizá convendría escoger ser feliz por sobre todas las cosas. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.